Vamos a acercarnos ya hasta los actos cofrades que se van a llevar a cabo en nuestra localidad en este tiempo de Cuaresma en el que nos encontramos, porque como bien saben, la proximidad de la Semana Santa es prácticamente ya inmediata, está a la vuelta de la esquina y se suceden durante estos días diferentes actos e iniciativas dentro de ese marco cofrade propio de este periodo de Cuaresma. Ese es el caso de el Vía Matris, que llega organizada por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, la salida de la esperanza del cautivo que tendrá lugar este sábado 18 de marzo. Una cuestión esta de la que nosotros vamos a hablarles y vamos a recordarles también todo lo concerniente a la salida, lo vamos a hacer con el portavoz y secretario de la Hermandad del Cautivo, con Sebastián Casillas, que ya nos acompaña y a quien vamos a dar la bienvenida. Sebastián, muy buenos días. ¿Qué hay, Rocío? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos que hablar de ese Vía Matris, que es una de las novedades, además también, de este tiempo de Cuaresma en nuestra localidad. Tenemos que hablar de la primera vez que va a salir a la calle la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, titular de la Hermandad del Cautivo. Pero antes de comenzar con esto, sí que te quería consultar y preguntar también, ¿no?, por ese Vía Crucis de Hermandades que tenía lugar recientemente. ¿Qué tal? ¿Cómo se desarrollaba? Pues la verdad que se desarrollaba muy bien. Primer viernes de Cuaresma, con una afluencia bastante importante de público, y a pesar de que fue una noche un poco fría, porque el tiempo fue un poco desapacible, las temperaturas en aquella ocasión pues fueron bastante bajas, todo tiempo pues lo que es el Vía Crucis estuvo bastante bien, el Cristo, lo que es la imagen del cautivo, las calles muy arropadas de gente, de fieles, de devotos, la participación de todas las hermandades, así como la agrupación parroquial de San Antonio, todo lo que, así como grupos también parroquiales, todo lo que conforma lo que es la parroquia de Ubrique, y la verdad que un balance muy, muy positivo de ese viernes, de esas 14 estaciones, del Cristo en las calles de Ubrique y del ambiente que ya se empezaba a respirar de Cuaresma previo a la Semana Mayor, que pronto tendremos con nosotros. Muy parecido a ese Vía Crucis, es el Vía Matris, es el acto que se va a llevar a cabo precisamente este sábado 18 de marzo. Va a ser además también, como decíamos, una iniciativa novedosa, porque no solo es la primera vez que se saca la imagen de la Esperanza a la calle para un acto de culto externo, sino que también, Sebastián, es la primera vez que se hace aquí en Ubrique un Vía Matris, ¿no? De hecho, ese formato, ese modelo de Vía Crucis, pues no lo conocíamos en nuestra localidad, lo vais a dar a conocer vosotros, ¿no? Pues la verdad que sí, aquí en nuestra localidad, pues la información que yo tengo y me llega va a ser novedoso, creo que va a ser el primer Vía Matris que se va a hacer, y hemos pasado de lo que es un Vía Crucis, pues hemos pasado lo que es a repasar lo que es la vida de la Virgen, desde el anuncio profético de Simeón hasta la muerte y sepultura del Hijo, como un camino de fe, de dolor, de oración, donde se va a hacer el recorrido similar al que se hacía en este Vía Crucis, pero en este caso pues con 7 estaciones que corresponden a los 7 dolores de la Madre del Señor, la pasión del Señor, pero desde la Madre del Señor. Y algo novedoso, algo que nuestro pueblo al parecer no se había hecho con anterioridad. Sí hubo hace muchos años un intento, un activo de hacer un Vía Lucis, otro acto, pero yo no se llegó a realizar, era cuando Ildefonso estuvo de párroco aquí en Ubrique, pero en esas intermedias cuando hubo el cambio de párroco de Ildefonso a Roberto, ya se tuvo que retomar todo de nuevo, no se llegó a hacer aquel Vía Lucis que en principio estuvo ese proyecto en el aire, que no se llegó a hacer, y ahora sí va a haber un Vía Matris. La hermandad en principio siempre tuvo la idea de hacer con la Virgen de la Esperanza, la primera salida que fuera a las calles de Ubrique, la Virgen de la Esperanza, el originario, lo que se quería hacer era un rosario con la Virgen, lo que es el resto del Santo Rosario, pero claro, nos ha cogido en Cuaresma, lo más acorde a este tiempo litúrgico, a la Cuaresma, es un Vía Matris, y la hermandad pues ha decidido tirar para adelante después de la pandemia, después de estos años donde no hemos podido volver a la normalidad hasta bien reciente, y evidentemente pues lo que ponemos en las calles de Ubrique es la Virgen con el ejercicio, el rezo del solemne Vía Matris, y por supuesto es la primera vez que vamos a ver a la Virgen de la Esperanza en las calles, la Virgen de la Esperanza, que durante estos años ha estado recibiendo culto interno, culto en nuestra parroquia, en nuestra sede canónica de Nuestra Señora de la O, pero que por primera vez va a ver la luz y y va a estar en lo que es las calles de Ubrique. Estáis ilusionados, ¿no? Desde la Hermandad del Cautivo con este acto, porque es una manera de sacar, ¿no? Como decíamos antes, la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza a la calle para ese culto externo, desde que llegó a nuestra localidad, desde que se adquirió, pues el mayor deseo de la hermandad es verla en la calle, como Dolorosa del Cautivo. Eso todavía no es algo que esté próximo, y esta es una manera de quitaros un poco esa espinita, ¿no? La verdad que sí, una manera de quitarnos un poco las pinitas y de empezar a volver ya a la normalidad. Al menos sin estación de penitencia, de momento no era posible. Sí teníamos intención de que la Virgen estuviese en la calle en algún acto, como pudiese ser un rosario, o como ahora es el caso este del Vía Matri, y ilusión pues máxima y expectación máxima, no solo desde la hermandad, sino desde los fieles, devotos, desde los cofrades ubriqueños, incluso desde fuera de Ubrique, pues hay gente también que nos pregunta, se han interesado por el acto, el propio imaginero, Salvador Madroñal, el propio artífice de la hechura de la imagen, también esta hermandad de la Esperanza de Orbera, que es madrina de la bendición de la Virgen. Y el hecho de que sea sábado de cuaresma es lo que quizás no va a poder posibilitar de que haya gente que quieran venir de otras localidades a participar de este Vía Matri, porque en cuaresma, pues, quien más quien menos tiene algún Vía Crucis en su localidad, tiene algún acto, conciertos cuaresmales. El caso, por ejemplo, de Orbera, creo que tienen una reunión del Consejo de Hermandades. Pero vamos, muchísimas ganas y muchísimo interés, que desde también fuera de la localidad de Ubrique, pues ha puesto numerosas personas por asistir a este acto, y un acto que tenemos la esperanza, y nunca mejor dicho, ¿no? Sí. La palabra esperanza, que es la que va a estar en las calles, de que va a estar la Virgen arropada, acompañada de muchísima gente, y evidentemente con la solemnidad que requiere el rezo en este acto del Vía Matri. Claro. Bueno, pues ese acto, como decíamos, de Vía Matri, a cargo de la imagen Nuestra Señora de la Esperanza, que va a recorrer las calles de nuestra localidad. Ya para concluir este tema, podemos, si te parece, recordar, ¿no?, horario de salida, el itinerario y también las paradas donde se van a llevar a cabo el rezo en esas 7 estaciones. Sí, en principio el horario estipulado es para las 5:30 de la tarde, aunque se convoca a costaleros y gente de la Junta, de las 4:30 ya van a estar aquí convocados. Pero más o menos el público general se dará cita en torno a las 5 y algo en la parroquia, que es cuando se empezará dentro de lo que es las preces, la oración previa, la gente cogiendo lo que es su sitio, los lectores que van a leer las distintas estaciones, pues recibir lo que es la lectura, preparar su lectura, y a eso a las 5:30 cuando se tiene previsto que se abran las puertas del templo, las puertas que dan a lo que es a la plaza del ayuntamiento, y a las 5:30 pues la Virgen hará, hará salida por esta puerta de la plaza, y el recorrido que hará será el siguiente, lo que es plaza del ayuntamiento, subida por la calle Real, San Juan de Letrán, San Francisco, calle del Perdón, plaza Soto Luca, lo que es la trasera de la parroquia, bajará por la calle Beato Fray Diego José de Cádiz, Cervantes, luego una vez que cruce Cervantes hará el pequeño tramo de Ingeniero Ruiz Martínez, Moreno de Mora, plaza de Colón Pilita Abajo, subirá por la calle del Agua para de nuevo volver a lo que es a la plaza del ayuntamiento y entrada al templo parroquial, una recogida que está estipulada en torno a las 6:45, 7:10 de la tarde, poco antes de la misa, puesto que la misa es a las 7 de la tarde, la misa de sábado, y a su vez, pues, función principal de Nuestra Señora, de Nuestra Señora de la Esperanza. Y en cuanto a las siete paradas que va a ser el paso, en principio estarán dentro del templo las preces, la primera estación será interior del templo, segunda estación está previsto más o menos a la llegada de San Juan, altura de San Juan de Letrán, tercera en torno a la antigua maternidad, cuarta plaza Soto Luca, donde está el mosaico del cautivo, la quinta será la entrada de la calle Cervantes, sexta será regreso en la plaza de Colón, y la séptima ya prácticamente lo que es la entrada a la plaza del ayuntamiento, serán las 7 entradas. Y prácticamente, pues, invitar por los Ubriques a que acuda a este acto de oración, de fe, de reflexión, Y evidentemente, pues la hora que se coge es esta, porque entre otras cosas queremos ver la Virgen en la calle con lo que es la luz del día, con una estampa digna de ser fotografiada. También invitamos a aquellos fotógrafos y a aquellas personas aficionadas a la fotografía, pues que salgan a las calles de Ubrique a fotografiar e inmortalizar este momento, puesto que la hermandad también tiene tiempo, pues, hacer un archivo de este día para futuras fotografías, para lo que pueden ser carteles, postales, estampas, diversas necesidades que la hermandad vaya teniendo. Y evidentemente, si el tiempo acompaña, salida a 5:30 por la puerta de la plaza y posteriormente a las 7 de la tarde, pues lo que es la misa. Vale, manto. En principio había hermanos, Rocío, sí, que nos preguntaban que por qué no era primero la misa y por qué no se celebraba a la conclusión de la misa en torno a las 8 y algo, lo que es el Vía Madre. Es algo que también la hermandad estuvo sopesando, lo estuvimos viendo en tiempo. Pero el tiempo es cambiante en esta época. De hecho, no sé cómo están los pronósticos para el sábado, pero conforme nos vamos acercando a fin de semana, tenemos un tiempo que es cambiante. Uh-huh. Entonces, el aprovechar o el poner la salida, lo de las 5:30 de la tarde, también tiene un doble objetivo. Es el objetivo de que si esta hora tuviera el tiempo mal, pero en el transcurso de la tarde fuera levantando el cielo y el tiempo fuera mejorando, pues perfectamente. Claro. A las 7 de la tarde se podría hacer lo que es la misa, nuestro párroco haría la misa de las 7 de la tarde, y se pospondría lo que es el ejercicio del rezo del Vía Madre a las 8:15 o 8:30 de la tarde. Pero esto es un supuesto caso de que a las 5:30 estuviese lloviendo, el tiempo no permitiera salir a las calles y se tuviera que posponer. Entonces, digamos que de esta manera, pues, jugamos, digamos, con dos opciones o dos posibilidades. Claro. Pero el Vía Madre, en principio, es a las 5:30 de la tarde, queremos salir a las 5:30 de la tarde, y lo otro sería un recurso en el supuesto caso de que el tiempo fuera malo a eso de las 5:00 y tuviéramos, pues, en bien de tener nuestra misa, como si, que es algo inamovible, a las 7 de la tarde, la misa finalizaría antes de las 8 de la tarde y se podría hacer el Vía Madre después de misa, en el caso de que el tiempo no acompañara a las 5, pero vamos, en principio creemos que el tiempo va a acompañar, que el Vía Madre será a las 5:30, y posteriormente pues tendremos en bien de asistir a lo que es la misa, en la función principal de la Señora de la Esperanza. Vale, por concluir, manto, recordamos, será manto verde y ornamentación floral que va a acompañar la imagen. Manto verde, en principio, la saya, bueno, la Virgen lleva ya desde el lunes en la parroquia, tanto Óscar Torres como Juan Manuel Jurado ya la vistieron, y llevan manto verde, su manto verde propio que tiene, la saya, una saya crema, lo que es color crema de brocado, y prácticamente llevan lo que es el mejor ajuar que tiene, a excepción de la corona, que la corona que tenemos una corona plateada de camarín, la hermandad todavía no tenía una corona de procesionar, y la corona que va a llevar es una corona dorada que nos ha cedido la Hermandad de la Esperanza de Prado del Rey. Entonces, pues también desde aquí nuestro agradecimiento a la Hermandad de la Esperanza de Prado del Rey, también una hermandad hermana con la que tenemos también buenos vínculos y la que nos ha cedido esta corona de procesionar, que con el tiempo pues la hermandad pues también tendrá que hacer una inversión y buscar una corona pues también para cuando la Virgen vuelva a ser otro Vía Madre, vuelva a salir en estación de penitencia, un rosario o cualquier otro culto externo que la misma adquiere. Vale. Y bueno, recordemos además también que el paso en el que va a realizar el acto penitencial es el que... ¿Cuál es? No lo sé si lo hemos comentado. Es el paso multiuso. Eso, el mismo que el Vía Crucis. Eso. El señor cautivo hizo el Vía Crucis parroquial por las calles de Ubrique. Es un paso que es propiedad de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y que es un paso que se utiliza para diversas cosas. Por ejemplo, el paso en el que la Virgen de los Remedios en su día visitó el cementerio, el paso donde se han hecho distintos Vía Crucis de hermandades. También creo que Jesús de la Paz salió en este paso antes de tener el paso actual. El Corpus creo que también estuvo saliendo este paso. Es un paso multiuso que está en el convento de Capuchino, es propiedad de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, y también desde aquí pues el agradecimiento a esta hermandad por no solo la sesión para este acto también del paso, sino también por la candelería que llevamos delante de la propia imagen de la Esperanza, que también ha sido cedida por la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Y en el caso de la ornamentación floral que acompaña, recordemos que no es una salida procesional ni mucho menos, pero sí que lleve, bueno, pues esos detalles, ¿no? Los incluye, los incorpora. Sí, pero va a ser una nueva ambientación floral lo más sobre posible, porque claro, al ser cuaresma y al no ser como tal una salida procesional o estación de penitencia, en principio esta misma noche se reúnen con la encargada de floristería y van a ver si un friso de claveles blanco, algún centro en la parte delantera de la imagen, pero son detalles todavía que tienen que concretar con la profesional que se encarga de esto de las flores, que no es otra que la floristería. En principio son motivos más para virgen, claveles blancos, tonos claros, tonos rosáceos, un centro o un posible friso de claveles blancos, pero que se tienen que terminar de concretar esta misma noche. Vale. Bueno, pues esto, como decíamos, es lo concerniente a ese Vía Matris que tendrá lugar este sábado, salida a partir de las 5:30 con, bueno, esperemos que no sea así, ¿no? Si el tiempo lo permite, lo impide, posibilidad de poder retrasar, ¿no?, la salida de la imagen de la Esperanza en Vía Matris. Pero la hermandad no solo es noticia por esto, sino que además también, bueno, estáis un poco que no paráis, ¿no?, este año desde la Hermandad del Cautivo, porque tenéis, como todas las hermandades además también, que van a realizar su estación de penitencia esta Semana Santa, los distintos contactos con los hermanos, con las personas que van a formar parte de ese cortejo procesional, penitentes y demás, en vuestro caso cabildo de salida que está previsto para precisamente este mismo lunes, ¿no? Lunes 20, el cabildo de salida de la hermandad. En esta ocasión lo vamos a celebrar, primera convocatoria a las 8:15 de la tarde, segunda convocatoria a las 8:30. Están citados todos los hermanos de la hermandad y especialmente aquellos que van a realizar la estación de penitencia de 2023 con el Señor Cautivo. En este caso no va a ser en la Casa Hermandad, va a ser en el salón de actos de la parroquia. La razón por la que va a ser en la parroquia es porque la Casa de Hermandad ahora mismo, con el tema de cirios, velas, ornamentación para lo que es la estación de penitencia, todo lo que se tiene que recoger de este Vía Matris del sábado, etcétera, pues tenemos espacio, pero no todo el que tenemos para la gente que tenemos previsto que asista a este acto. Entonces, lunes 20, 8:15 de la tarde, primera convocatoria, 8:30 de la tarde, segunda convocatoria, salón de actos parroquial. Ahí tenemos cabildo de salida, se va a explicar todo, los horarios, las normativas, algunas novedades que hay, algunos cambios que todavía no podemos adelantar porque dependen de dos reuniones que tenemos que tener de aquí a final de esta misma semana. Y ya lo que sería martes, miércoles y jueves, desde las 8 de la tarde, en este caso sí, en la Casa Hermandad del Cautivo, en la Avenida del Rodeno 8, en la Casa Hermandad del Cautivo, lo que es la solicitud recogida de las papeletas de cirio. Eso sería martes 21, miércoles 22 y jueves 23, a partir de las 8 de la tarde, esto sí, en la Casa Hermandad, porque ya esto es más escalonado, la gente va más, unos van un día, otros van. Lo que pasa es que el cabildo de salida concentra tanta gente, y en la Casa Hermandad ahora mismo hay tanta cosa de cirio, de limpieza de encerde. Tendremos sitio para hacer el cabildo, pero queremos tener más espacio, queremos que la gente se encuentre más cómoda, y entonces en esta ocasión lo trasladamos el lunes al salón de actos de nuestra parroquia de Nuestra Señora de la O. El resto de la semana, martes, miércoles, jueves, Casa de Hermandad a partir de las 8 de la tarde. Vale. Y prácticamente pues ya en la papeleta de sitio son las consignas para la salida, lo típico de todos los años, empezar para que los fiscales de tramo, diputados mayores de gobierno, etcétera, tengan ya lo que es todos los datos que necesitan para ir organizando esta estación de penitencia de 2023. Y una cosa también que se me quedaba en el tintero es informar a todas las personas que, por favor, que las personas que quieran hacer estación de penitencia con el Señor Cautivo 2023 no lo dejen para la misma semana de Semana Santa, no nos busquen el mismo día por la mañana, porque este año la hermandad tiene muy claro que hay un día donde va a cerrar las listas y las tiene que cerrar, porque a nivel organizativo luego es algo caótico, es algo complicado, e incluso este año la parroquia de Nuestra Señora de los, para organizarnos, vamos a tener muchos problemas de espacio, de sitio, y la hermandad no descarta tener varios puntos. En principio que los costareros se vistan en la Casa Hermandad como otros años, pero también a lo mejor los penitentes los dividimos de sitio. Es algo que todavía no está seguro, lo tenemos que ver aquí a final de semana, pero de ahí la importancia de que la gente asista al cabildo, para que se informe bien de un principio y que la papeleta de sitio se solicite con tiempo. Primero para reservar lo que es tu sitio, para ir en el sitio que te corresponde. Uh-huh. Y segundo, para luego no verte con sorpresa de que a la última hora, cuando la solicites, ya no tengas opción, o si la hermandad te da una papeleta de sitio, pues no te pueda dar el sitio que te corresponde y te tengas que ir a lo mejor a la cruz de guía o a algún sitio que al penitente a lo mejor no le hace gracia, pero él no queda otra por tema organizativo y por tema de falta de tiempo. Entonces, lunes 20, 8:15 de la tarde, primera convocatoria, 8:30, segunda, salón de actos parroquial, lo que es Cabildo de Salida 2023, y luego martes, miércoles, jueves, a partir de las 8 de la tarde, días 21, 22 y 23, en la Casa de Hermandad, lo que es la solicitud o expedición ya de la papeleta. Vale. Bueno, pues son todos los preparativos en realidad, ¿no?, que hay que organizar en cuanto a coordinar ese cortejo procesional de lo que va a ser la salida del Miércoles Santo, que es que está a la vuelta de la esquina, como decíamos al principio, que es el Miércoles Santo, es el 5 de abril, queda nada. Y todo esto, bueno, pues son ya los pasos previos, ¿no?, a la salida procesional. Una salida, por cierto, ya hablaremos más detenidamente de ella próximamente, desde luego, como siempre, pero una salida que no hay que olvidar, este año es protagonista para los fotógrafos, aficionados y profesionales que quieran concurrir al concurso del cartel anunciador de la Semana Santa 2024, ¿verdad? Efectivamente, las bases están publicadas en la página web del Ilustrísimo Ayuntamiento de Ubrique, para todas aquellas personas que estén interesadas, incluso en las mismas redes sociales de la propia hermandad se han publicado esta misma semana, y en esta ocasión pues la temática es Miércoles Santo, Jesús cautivo, y todos los fotógrafos ubriqueños que quieran participar con su fotografía y aspirar a ser los ganadores del cartel de la Semana Santa de 2024, el cartel que representará a la Semana Mayor Ubriqueña de 2024, pues preparen sus máquinas, sus equipos fotográficos, y la noche del Miércoles Santo pues a salir a las calles a intentar buscar pues las mejores instantáneas, los mejores momentos, porque entre otras cosas ya no es el premio, que el premio también es apetecible, a esos 300 euros de premio, que es la cuantía que se lleva el ganador del cartel, pero ya no es eso sino lo que es el orgullo, el privilegio y la satisfacción pues de que una foto tuya, de que un trabajo tuyo sea el que va a estar en todos los escaparates de Ubrique representando lo que va a ser o anunciando la Semana Mayor de 2024. Claro. Bueno, pues la Hermandad de su Padre Jesús Cautivo, que llevaba a cabo es el Vía Crucis de Hermandades el primer viernes de Cuaresma, finales de febrero. Después se va a llevar a cabo este sábado el Vía Matris con la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, que es sin duda una de las principales novedades de la Cuaresma en nuestra localidad de este año, de este 2023, y que está ya preparando todo lo concerniente al Miércoles Santo, la salida procesional de nuestra imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo y rescatado, con ese cabildo de salida que tendrá lugar el lunes y luego posteriormente la recogida de la papeleta de sitio, su solicitud y recogida el martes, el miércoles y jueves en la Casa de Hermandad. Sebastián, ¿qué sí, más nos queda por además, decir? Además, un inciso que quisiera hacer con respecto al tema del Vía Matris es que la Virgen de la Esperanza, uh-huh, el lunes la vistieron los vestidores, el lunes tuvo la parroquia cerrada, pero ya desde martes, miércoles, jueves, todos estos días, pues hay muchísimos fieles y devotos que están pasando por la parroquia a verla. La Virgen está vestida, está en su paso, todavía no tiene el exorno floral, pero la gente está pasando a verla, echar fotos, muchísima curiosidad, y anunciar que el sábado, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pues la Virgen estará en solemne acto reverencial, en su paso ya con su candelería, sus flores, todo preparado hasta la hora de salida, y todas aquellas personas que quieran pasar a las plantas de la Virgen con acto reverencial, pues ahí va a estar la Virgen. No será besamanos, puesto que como la Virgen está encima del paso, claro, es imposible que se pueda llegar a besar la mano de la Virgen, pero sí será acto reverencial, y por delante del paso pues vamos a preparar aquello, acordando la zona para que en fila pues todas las personas que quieran pasar por delante o quieran durante un tiempo rezar, orar a la Virgen, pues desde las 9 de la mañana hasta la 1, incluso 2 de la tarde, la puerta del templo parroquial, la puerta de nuestra sede canónica, Nuestra Señora de la O, pues el sábado van a estar abiertas para todas aquellas personas que quieran acercarse a las plantas de la Señora, a las plantas de la Virgen de la Esperanza. independientemente de que durante todos estos días, pues las distintas misas que hay en la parroquia, distintos actos, las horas que la parroquia está abierta, pues hay muchísima gente que se está acercando. Pero cuando de verdad va a lucir el paso ya preparado, exornado y como merece el paso de Nuestra Señora de la Esperanza antes de este día matriz, va a ser en la jornada del sábado por la mañana y en este acto reverencial que va a tener lugar entre las 9 de la mañana, 9:30, y estará hasta la 1, 1:30, 2 de la tarde, hasta prácticamente que haya gente y se cierren ya las puertas del templo para empezar a preparar el rezo de la tarde. Bueno, pues son también los actos, ¿no?, que acompañan a lo que va a ser la salida en Vía Matris de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza. Recuerden, este próximo sábado a partir de las 5:30 desde la parroquia Nuestra Señora de la O. Con toda esta información, agradeciendo a Sebastián Casillas su atención, vamos a quedarnos. Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Pues gracias una vez más a ustedes, a Radio Rique, por darnos esa posibilidad, la de llevar la actualidad de nuestra hermandad a la casa, a los hogares de todos los riqueños y toda la gente que desde distintos puntos, pues, que tiene cobertura Radio Rique, pues nos escuchan. Y evidentemente, pues, quedaremos ya poco antes a las puertas de la Semana Santa para dar los últimos detalles de lo que va a ser ya, eso sí, la estación de penitencia de 2023, lo que será la noche del Miércoles Santo y la noche del Señor cautivo en las calles de Ubrique. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a usted una vez más. Buenos días.